independientes y dejando lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Muy buenos días, esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Hoy viernes 20 ya, 20 de mayo, ya se acabó el año, Nacho. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Joven Soria, muy buenos días. Buenos días. Y aquí una edición más, pues a platicar un poquito de lo que ha sido la liguilla, Nacho. Mañana es la final de ascenso también, ya el juego definitivo ya entre los Bravos de Juárez y Necaxa. Necaxa va con ventaja de 1-0. Y pues comentar también lo referente al partido entre Morelia. Es que ayer salió el anuncio de su venta del Morelia, también así ya, definitivamente. Ya va, deja de pertenecer a TV Azteca en los próximos días. Ahorita también ampliamos más la información con respecto a esto. No es Irapuato su destino, así como mucha gente lo ha mencionado. Es por parte de una empresa que se llama Sinergia Deportiva, que no es más que una promotora de jugadores. Tú lo sabes bien, Nacho, es una promotora de jugadores, así como la que nos maneja nosotros aquí en Irapuato y Celaya. La desarrolladora del fútbol es una promotora de jugadores, es la que está manejando el destino del fútbol irapuatense. Y pues parece ser que en los próximos días va a tomar parte de lo que va a ser el equipo Morelia. Están avanzadas las negociaciones con TV Azteca ya, en demasía. Y pues ahorita vamos a ahondar un poquito en ese tema. También Federación Mexicana anuncia una investigación a fondo, que no va a pasar nada. Tú lo sabes bien, aquí, acerca del partido entre Tampico y Potros en la Universidad Autónoma del Estado de México, por la supuesta pues manipulación del resultado por parte del equipo de Tampico, por la situación de que Tampico pues ya tiene asegurada una plaza en lo que es la liga de ascenso a partir del próximo año. En todo caso, quien sería sancionado pues sería la administración actual del equipo de segunda división, no la de la liga de la liga de ascenso. Stephanie, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y también incorporándose a la mesa aquí con nosotros. Y pues, todas estas situaciones, Nacho. Ayer, ¿cómo viste el partido de los hermanitos entre León y Pachuca? Oh, ahí parejo. Yo creo que ahí siento que más son de balones. Yo le veo ligera ventaja al Pachuca que pasa la final. Uh-huh. Y lo veo con la necesidad que tienen esos chavos y todo. Yo creo que ese hombre mal a León. Ahí, salvo ahora sí en los, como siempre dicen, que van a cometer los errores uno, pues bueno, le va a costar, pero yo veo al Pachuca fuerte. Ayer lo demostró con esa juventud que siempre se ha caracterizado de trabajar con ellos y todo, y ayer quedó otra vez demostrado. Así es, Nacho. El miércoles, el Monterrey América, parecía que era el juego uno de la final, Nacho. Yo creo que ahí sí, no nada más tienen nóminas altas, sino que sus jugadores pues realmente están jugando a un nivel, creo, un paso adelante del resto de los demás. Sí, efectivamente, yo creo que ahí va a ser parte de individual de cada equipo. Uh-huh. Ahí se va a basar individualmente, porque en conjunto yo prácticamente no vi a ninguno de los dos equipos. Yo creo que individualmente sí lo pueden hacer, tanto el América como el Monterrey. Aquí ahorita la ventaja es que la América está cerrando bien. Uh-huh. Está cerrando bien y ha jugado mejor de visitante que de local, sí, pero uh-huh, hay que ver que Monterrey allá de local pues es imparable. Es fuerte, es muy fuerte el equipo. Es muy fuerte, se motiva mucho y todo. A lo mejor en la América, por la experiencia que puede tener Nacho Ambriz, o puede tener todo el plantel, pueden hacer un buen partido ahí, pero hay que esperar. o así como siempre son 90 minutos, y en los 90 minutos hay que esperar, los 95 minutos con el tiempo y todo, pues hay que esperar. Creo que estamos en un preámbulo de un cambio muy importante en el fútbol, Nacho. Yo creo que a jugadores de mayor nivel que están llegando al fútbol mexicano, y eso está reflejando. No todos tienen que tener el nombre de superestrella, sino más bien pues adaptarse a lo que es la necesidad del fútbol mexicano en general. Creo que la gente de América, pues más allá de que nos caiga bien, nos caiga mal, está trabajando muy, muy duro, está trabajando bien. Los mexicanos que tiene también están respondiendo. La prueba está de... Bueno, ahorita te hago esa pregunta. ¿Qué pasa con Moy Muñoz? Porque de repente lo borraron. Yo pienso más que fue una indisciplina interna que una baja de juego o una lesión. No sé tú qué piensas por ahí. Bueno, puede ser una disciplina. Pues, vacaciones más, más. Característica por esas disciplinas ahí dentro del club y todo. Yo porque, bueno, me ha tocado ver las cosas y todo. Uh-huh. Yo siento que ahí no te cepillan o no te hacen a una por una cosa. Simplemente como a lo mejor fue una disciplina que hizo y todo, pero yo creo que ahí tienes que esperar y todo. Me imagino que fue algo referente, bueno, por ahí dicen que a su peso, por ahí de repente lo veías en forma, de repente lo veías pasado de tamales. Creo que por ahí va la situación. Aquí lo que me dio gusto, una, que Hugo González ha respondido a lo que son las exigencias de un equipo como América, y que en la banca pues aparece un joven de Irapuato. Ahí el tercer portero que ahora está apareciendo en la banca de América es aquí nativo de Irapuato. El lunes pasado el joven Calderón, que nos hizo favor de acompañarnos, nos confirmó esa situación. Sí, nos había tocado verlo pues anteriormente ya aquí en el llano Fresero, y pues si ya es segundo portero de América por las situaciones que sea, pues alguna virtud debe de tener el muchacho. Y volvemos a lo mismo que hemos estado platicando pues en manera personal, Nacho, de que aquí hay calidad de sobra para integrar planteles desde la primera división, de todas las divisiones profesionales. Es el zurdo, ¿no? Sí, el zurdo. Es el zurdo. Que creo que no me fijé en ese detalle. ¿Fijaste? ¿No? Pero siempre he dicho, la paciencia de cada jugador. Uh-huh. Aguantar, porque me imaginaba que él se fue también chico de aquí. Si no recuerdo, me comentó su papá también, que fue a los 15 años de aquí. Primero se fue a San Luis, y de ahí se le llevó Calderón allá al América. Entonces, pues aquí están los frutos. Yo siempre he dicho, los frutos, tener mucha paciencia, mucha tranquilidad. De la noche a la mañana no se hace un jugador. Ajá. No lo toman en cuenta, hay que trabajar, hay que exigirse con uno mismo y todo. Y veo el reflejo de este chavo, ¿cómo se llama? Bueno, más que le dicen el zurdo. El zurdo, es que todo el mundo lo conoce, el zurdo. Pero bueno, pues nada, mucha alegría saber que un jugador aquí de Irapuato esté, pues ahí, más que nada, pues, imagínense en el América. En el preámbulo, ahí, sí. Sí, todo. Así es. ¿Cómo es? Entonces, pues yo creo que aquí, como siempre hemos dicho, hay mucho material aquí, pero desafortunadamente no lo hemos trabajado aquí. Hemos dejado ahí piezas importantes aquí, que a la larga podemos... Ajá, y vamos al primer corte, Nachito. Ahorita volvemos a platicar para retomar este tema, que pues es bastante interesante. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Dale comunidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Desde que llegaste, no me quemé. nada el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos, desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arrababababasei, cuánto te quiero. Arrababababasei, arrababababasei. Desde que llegaste, nada está prohibido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertarme, para sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Regresamos a Notos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Y pues Nacho, se viene la Copa América, se viene la Copa, la Eurocopa también. La Eurocopa. Por ahí en la Copa América, pues a final de cuentas aparecen pues lo mejor del continente, pero pues todos ellos están jugando allá en Europa. Me dicen algunos, ¿cuál es la diferencia? Le digo que los sistemas son la diferencia, porque por ejemplo, equipos como Alemania e Italia no cambian de sistema. No cambian de sistema. Ellos ponen los jugadores idóneos para jugar el catenaccio, o Alemania para jugar su antiguo 4-3-3. Alemania no cambia. Son equipos que no cambian, nada más adaptan los jugadores a los sistemas que ya están establecidos por sus selecciones. El chiste es que encuentren los jugadores idóneos para desarrollar su fútbol. Casi viene siendo parecido al sistema del Piojo, ya con el Tijuana, no encuentra lo que tuvo con el América. Ajá, no le encuentra. Y es que son cuestiones de repente que no entiende cada entrenador. Muchas veces cada equipo tiene ya su propia historia y su propia idiosincrasia de cómo jugar al fútbol, ¿sí? Aquí, pues yo creo que desde que Milog instauró el 4-4-2, aquí ha sido el sistema más usado en Irapuato, y ya de ahí depende de cómo se vayan adaptando los jugadores al mismo, con jugadores a veces más aptos, más idóneos, a veces con jugadores más limitados para jugar, pero son cuestiones que a veces Pues se tienen que adaptar así de esa manera. Alemania, pues tú los has visto jugar inmemorablemente. Son de esos equipos que ya en el suelo y heridos de muerte, todas les tienes que dar el tiro de gracia, porque si no, en cualquier último suspiro te empatan o te ganan, como la vez pasada que pasó con Argentina en el Mundial de 2014, que en la última situación de gol, pues la quedaron campeones del mundo. Italia, pues nunca hay que descartar ese catenaccio tan a ultranza que desarrollan los amos del contragolpe, los italianos, y les ha resultado para ser campeones del mundo 4 veces, igual que los alemanes. O sea, no son equipos improvisados tampoco. Hay que tomarlos muy en cuenta. Yo por ahí de repente espero más nivel en la Eurocopa que en la Copa América. En la Copa América va a depender mucho del cansancio que traigan pues jugadores, estrellas. Tú sabes bien que por ejemplo todavía falta un partido de la Liga Española. Todavía falta un partido, el de la Supercopa, el que jueguen contra Sevilla y Barcelona. Todavía, por ejemplo, ni Neymar, ni Messi, ni Suárez están libres. Todavía tienen que hacer frente a ese partido. Y pues eso limita mucho. Esas limitantes pues las hemos visto. No sé si te tocó ver el juego de México en la Esperanzas de Toulon el miércoles pasado. Un México muy parchado. ¿Qué jugadores de nombre, de cierto nombre? Va a jugar a las 10, ahorita va a jugar a las 10 contra la República Checa. Pero a lo que me refiero es de que, por ejemplo, los jugadores de Pachuca y los jugadores de Chivas estaban jugando aquí su liguilla. O sea, no fueron con ese equipo. Y de por sí esa selección va con unas limitantes muy marcadas, porque son dos porteros, son 18 jugadores nada más para empezar, los que se registran para Juegos Olímpicos. De ahí tienes que quitar dos porteros, ya te quedan 16. De esos 16 te quedan los tres mayores, te quedan 13. O sea, tienes que jugar con 13 jugadores sub-23 prácticamente. ¿Sí? Entonces, pues ya, bueno, ahí puede haber la variante. Uno de los porteros puede ser mayor también. Te amplía la baraja a 14 jugadores sub-23. Pero pues ahorita los sub-23, los mejores, yo creo que están tanto en Chivas como en Pachuca. ¿Sí? Esa es la realidad. Porque ni modo que dejes a Pizarro, al Gutiérrez o al Chucky Lozano fuera. Que ahorita pues estamos viendo cómo ayer traían vueltos locos a la defensa de León. Con una pues propuesta ofensiva muy muy interesante. El chiste a veces es que les alcanza el tiempo para estar compenetrados, porque pues es mucho tiempo también, Nacho. ¿Sí? Lo que sí también demostraron en la sub-23 que no hay un delantero que sea confiable. Hace 4 años estaba Raúl Alonso Gutiérrez, de ahí fue llamado Raúl Alonso Jiménez, no Gutiérrez, Jiménez, sí, Raúl Alonso Jiménez, perdón. De ahí fue llamado Oribe, que pues fue el goleador. Ahora aparentemente va a ser llamado Jiménez para ocupar ese puesto de mayor y de goleador del equipo. Y pues hay que esperar, porque pues México es campeón olímpico, aunque yo creo que difícilmente va a repetir ese galardón, porque no están entrenando. Va a ser muy poco tiempo los que el Potro va a tener al equipo completo para entrenar para los Juegos Olímpicos. Esa es con respecto a la Olímpica. De la Eurocopa, pues yo creo que los favoritos son los de siempre, han hecho Francia por ser anfitrión, Alemania, Italia porque siempre están ahí, y España pues porque sigue siendo el campeón vigente de la Eurocopa. No sé tú qué piensas. No, pues es lo mismo como cada liga, ¿no? Siempre en los equipos fuertes y todo. Yo creo que ahorita pues España, a mi punto de ver, es el que me gusta más como juega. Más vertical, más como que abre más el campo. El campo. ¿No? Y pues Italia, ¿no? Italia es desaguerrido. Aguerridos. Pelea de buscar el balón y busca mucho el juego aéreo por arriba. Pero yo lo que veo, siento que se va a repetir la misma historia de que puede ser España el campeón. A mí lo que me preocupa de España es que no tiene un recambio generacional. ¿Sí? Ya Xavi, ya Iniesta, ya yo creo que ya pasaron sus mejores años, ya son jugadores de 35, 36 años, ya por ahí, 34, 36 años, más o menos es su rango de edad. A la dinámica que están jugando, hay que ver también cómo salen de sus ligas estos jugadores también, porque pues las ligas europeas también se juegan al 100%. Pero casi juega también con jugadores de mayores. Sí. Vamos a Italia. Así es. Italia, ¿cuánto tienes de chavos? Bueno, de veteranos ahí, pues, hablando con todo respeto de 33, 34, 35 años por ahí. 38 de Buffon, pero bueno, es otro puesto diferente, es el de portero. Hay que esperar a ver qué jugadores son los que están, porque eso es lo que muchas veces uno no entiende. Dicen, es que está este jugador. Balotelli no hace una selección de Italia. Ellos sí dependen de un sistema de juego para poder desarrollar sus mejores capacidades. Ellos son equipos que anteponen el sistema y el equipo antes de la individualidad. ¿Sí? Por ahí dicen, es que Portugal con Cristiano. Ya hemos visto que las jugadores que acompañan a Cristiano en la selección pues no están ni remotamente cerca del nivel que él tiene, y es muy difícil que él haga ganar una selección a esos niveles. Ya ha pasado en las otras Eurocopas, ya ha pasado en la Copa del Mundo pasada, Nacho, que pues realmente estaba muy lejos Portugal como selección de la capacidad individual que llega a tener Cristiano como jugador en lo individual, y no hay punto de comparación, y pues eso nada más nos demuestra que las épocas de los Maradona, de los Pelé, que transformaban un equipo, pues ya se acabaron, Nacho. ¿Sí? ya no hay esos cracks que transformaban un equipo para cargárselo al hombro y transformarlo en una superpotencia, que ya no hay. Tú mismo viste en el Mundial 86, Francesco Ali venía como la gran figura de Uruguay, y Uruguay venía con un equipo en nombre mejor que Argentina, y resulta que por ahí se les atravesó Dinamarca a los uruguayos y les metió 6-0, allá en el estadio de Nesa, y los destrozó allá en el Estado de México, y pues hay que esperar a ver cómo llegan estos jugadores, las selecciones, la Copa América. Yo pienso que México puede tener opciones de llegar a la final, incluso por esta misma situación. La mayoría de los jugadores de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Colombia, pues ya vienen también muy, muy ajetreados, con un ajetreo muy importante. Algunos de México también con un ajetreo muy importante. Hay que ver cómo llega Héctor Moreno, Andrés Guardado, mismo Chícharo, que disputaban copas europeas a la par del torneo local también. Jiménez mismo, allá en el Benfica, que pues anduvieron en la Champions y anduvieron en peleando su torneo, fueron campeones. Y pues yo creo que ya es hora de llamar también a Alan Pulido, más allá de la pelea que tenga con Tigres o con Tuca, Nacho, porque pues un jugador que anotó más goles que Jiménez en una liga que por ahí va en fuerza y bastante dura, como es la liga griega, una liga que a lo mejor no es de primer nivel, pero que se tiran patadas con todo. Yo creo que no me gusta a mí, Pulido. Yo lo he visto más, no me gusta cómo juega. ¿No te gusta de plan? Le veo yo más a Jiménez. Bueno, lo poco, lo mucho que le he visto a Pulido, no. Bueno, se me hace a mí un delantero así interesante, como Jiménez, como Chicharito, que son los que son de más garra, de más entrada, más está en el área. A lo mejor Pulido es más, está flotando fuera del área, más media punta, ¿no? Sí, más media punta. Y un delantero como yo, estar ahí dentro del área, pero no, nunca me ha gustado. Nunca. A mí lo que más me ha admirado de Jiménez y del Chícharo es esa capacidad de evolucionar, porque sí han seguido mejorando en lo que ha sido su juego. Más allá de que en las redes sociales, es que es del América, es que es del... Eso no, nada tiene que ver, es un mexicano, así de sencillo. Es un mexicano antes que cualquier otra cosa. A mí me da mucho gusto por ellos. El gol que Jiménez le mete al Bayern en la Champions, un golazo. Porque, y te lo digo así, En mi vida había visto un mexicano que le ganase entre dos alemanes, dos torres de Alemania, un cabezazo y al portero saliendo de frente. Que no se arrugara entre los tres. Y les ganó, o sea, ganó, se adelantó a los dos defensas porque brincó antes y se adelantó al portero que salió con los puños. Y vaya que muchos cuando ven al portero, cuando viene de frente con los puños, que se arrugan, se van para un lado. Y ya si se quedan ahí o es porque los tienen bien puestos o porque no lo ven. Porque no lo ven salir. Nos llevan así exactamente. Y pues vamos al corte, Stephanie, y regresamos aquí a Notus Sport. Te tengo a ti, si no estás cerca de mí. Regresamos a Notus Sport y pues así es, Nacho, ese es el problema muchas veces, motivar a un equipo de jóvenes porque todo el mundo se cree alguien y a veces pues no saben que va en detrimento del equipo. Ayer funcionó bien, Nacho, por lapsos así, las fallas primarias de toda la vida, pero funcionaron bien también. Y pues en lo referente al fútbol mexicano, todos están de vacaciones hasta junio prácticamente, hasta junio regresan y casi la última semana de... Hasta el 20 de junio regresan la mayoría de los equipos. Hay que ver qué pasa con Chivas, de la capacidad de negociar esa base de jugadores jóvenes que tiene interesante, que tiene muy interesante. Va a tener que cambiar el portero. Porque Cota no va a regresar. Se retira el Conejo, por fin, después de no sé cuántos... No, pues ya lo renovaron el contrato. ¿La renovaron? Sí. O sea, habían dicho que por eso iba a regresar Cota a... No, que ya se lo renovaron. Mira, ayer hizo dos espectaculares. Espectaculares el Conejo. Pero también en dos que debió haber salido así al área chica a ir por el balón, ya no sale. Ya no brinca como liebre. Ya le falta. ¿Cuántos tiene ahorita el Conejo? 43 años. 43. Ya se está acabando a Cota y se está acabando a Alfonso Blanco. Ahí en la banca del Pachuca, y ya ni se diga los sub-20 y los sub-17 que deben de venir detrás de ellos. Son posiciones que ahorita, por ejemplo, en detrimento de los chavos que van a fuerzas básicas, pues no les interesa prácticamente, porque ya saben que tienen al Conejo, tienen a Cota, tienen a Alfonso Blanco, o sea, tienen un arquero para 10, 12, 13 años. Alfonso Blanco no se me hace buen portero, nunca se me ha hecho buen portero. A mí nunca, cuando estaba aquí, muchas le alababan muchas cosas. Yo siempre le critiqué que no salía por la pelota. Era un jugador que, tipo Guillermo Ochoa, ahí bajo los tres arcos se basan a su reflejo. Y eso pues te hace un medio arquero dentro de todo. Cota tampoco es muy salidor tampoco. Pero ahorita está... Ahorita estaba jugando bien. Ahorita le está yendo bien, Parte de él ha sido la seguridad de las Chivas atrás. Ese repunte de Chivas. Ya ha mejorado mucho él, lo que como portero lo ha mejorado mucho. Hugo González era lo que le fallaba, las salidas. Se ha visto que ha trabajado, pero a tiempo, a horas extras. Ya hasta le vemos salidas fuera del área chica, cosas que antes no le veíamos prácticamente. Y pues ojalá que sea en beneficio del fútbol mexicano. El Conejo, yo ya no lo siento al 100, el Conejo. Ya tiene. Ayer, más allá de las desviadas que hizo, yo lo siento ya con algunas fallas, ya de físico, ya de potencia, ya de que no le dan tampoco. Porque ahí. Y me extraña, por ejemplo, ayer en la narración, Orbañanos fue portero. Ese es que es un estiramiento. No se suspenden en el aire. O sea, dan un chicoteo con la columna. Por eso es lo que les permite todavía dar un pequeño... ganar unos centímetros más en los balones que van por arriba. Y eso es parte de la técnica de que se adquiere pues en juveniles, en infantiles o en la formación como portero. De que no todos también saben hacer ese chicoteo con la columna, realmente. ¿Sí? La potencia en los pies. Requiere de potencia en los pies para poder hacer un movimiento de esa naturaleza. Y tú lo has visto, prácticamente pocos saben hacer ese movimiento del chicoteo con la columna. León, no me gusta hablar del León porque pues, no es un equipo que sea de mi agrado. No, tampoco ya le va a Chivas. No, pues no viene, no es un traje Meli, para que no venga a hablar de León. El León está vetado aquí. Y lo vi muy lento León, tanto en los recorridos como en... No ganó el Pachuca porque le faltó puntería, porque no quisieron también. Me puede ganar León, va a ser un contragolpe. Un contragolpe es lo que puede ganar, la velocidad que tiene. Lo que me llama mucho la atención de León es el único equipo que no ha llenado su estadio en la liguilla. Sí, ayer estaba a tres cuartos de su capacidad, más o menos. En un partido en que se supone que están pasando, disputando. ¿Pero la... ¿Por qué está oyendo comentarios de los aficionados? A que de, no sé qué les hizo la directiva a los aficionados. Que no les respetaron los mentados fierabonos. Los bonos esos que venden de... Porque a los que tenían fierabonos, lo que les garantizaban nada más era venderles su boleto, pero a 50 con a 200 con 50 pesos de descuento nada más. O sea, tenían que volver a comprar su boleto. Cuando se supone que el bono te ampara desde el primer partido hasta la final, si es que llegan a la final. Entonces, pues parece que es parte del disgusto que tienen ellos por ahí. Hay que esperar esa situación con León, porque pues sí llama la atención. Hay que esperar con sus dueños a ver qué dicen también, porque pues se supone que ellos se autonombraban, como siempre hemos dicho, se autonombraban la mejor afición del país, y estamos viendo que no, porque pues se supone que deben de tener lleno su estadio en todas las situaciones. Una y dos, por ahí hubo muchos reclamos, bueno, surgidos desde León mismo, de que por qué no iba Montes o el Gallo Vázquez. Pues ayer yo creo que les dieron la respuesta en dinámica y en posesión y en técnica. Yo creo que los de Pachuca, incluyendo hasta el Burrito Hernández, que no está considerado, pero que nada le falta, Nacho, qué cantidad de balones, qué cantidad de balones recuperó los medios de Pachuca ayer. Y armando juego, no nada más recuperando. El Gallo se me ha hecho como que ha bajado su nivel desde el Mundial. Nada más recupera balones y se lo suelta a alguien. Montes, después de las fracturas, no ha resuelto, no ha superado o no ha vuelto a ese nivel que se le conoció hace 3 años, Nacho, prácticamente. Pues vámonos al corte, Estefanía, el último del día de hoy, para ya finalizar con el programa. ¿Me subes un poquito la música? Go! regresamos a Notus Sport ya para esta parte final. Y pues, por ahí el lunes platicábamos, Nacho, no te tocó venir, de algo referente a que la gente de Tampico estaba muy molesta con la directiva, porque sentían que se iba a vender el partido por declaraciones, por cuestiones que se daban desde el media semana, no porque las inventamos, como por ahí en algún medio de comunicación de esta misma ciudad no lo comentaron ellos. Hay esa duda. Por ahí ya Carlos Méndez, un historiador que tiene oriundo de Tampico, nos había comentado esa situación, que la gente estaba molesta, que él iba a ver cómo reaccionaba. Ya vimos que reaccionaron mal cuando empatan con el equipo de Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Parte de esa afición de Tampico se sintió defraudada, se sintió molesta, se sintió agredida, se sintió defraudada sobre todo, y pues invadió el campo, agredió a jugadores del Potros, se quisieron robar el trofeo de ascenso, y hubo agresiones directas contra también la policía dentro de lo que es el estadio. Lo que nos enteramos el día miércoles fue de que estaban abriendo una investigación por parte de la Federación Mexicana para pues investigar esa situación referente a lo que pasó en Tampico, porque pues ya los directivos hablaban de que ya tenían asegurada la franquicia, que para qué querían otra franquicia en ascenso, pues por lo menos para venderla, creo yo, hubiera sido una forma de hacer un negocio, de darle oportunidad a esos chavos, porque pues el defraudamiento también, Nacho, yo lo siento así, pues va contra esos jugadores que llegaron hasta la final, porque por lo que tenemos entendido va a llegar una gran cantidad de jugadores que tiene Santos, pues no van a, bueno, ahorita uno dijo ya de vacaciones y todo, no van a mandar poco. ¿Van a mandar poco? Se va a quedar con la base que jugaron la final. Pues la base de su propiedad, porque por ejemplo ahí el Pacho Sábalos todavía sigue siendo por ahí de otra institución, el Abraham Ábalos, goleador aquí en Irapuato. La gente de Atlas que les prestaron a Tampico va a regresar a Atlas también. Va a regresar a Atlas. Y pues hay que esperar a ver cómo queda conformado ese plantel. Por ahí sí tenía algunos nombres ya por ahí conocidos en Liga de Ascenso, sobre todo, que aparecían ahí en Tampico. La conformación de los extranjeros que vayan a llegar al mismo cuadro, y pues hay que esperar esa investigación, porque sí dejó mucho que desear la actitud de los aficionados, pero también hay que averiguar el por qué reaccionaron de esa manera. Y el día de ayer, Nacho, por ahí salió una noticia referente a Morelia, que se va a vender a Sinergia Deportiva, pero Sinergia Deportiva no es más que una promotora de jugadores de renombre, algunos en el extranjero, otros aquí en el fútbol mexicano, así como gente como Oribe Peralta. Y pues trascendió que se están haciendo negociaciones con TV Azteca para de momento, por lo menos unos 3, 4, 5 años, dependiendo de cómo funcione, seguir jugando en Morelia, que tampoco no es nada descabellado, ya que Morelia pues es de los equipos que reciben apoyo para nómina por parte del gobierno de su estado, del estado de Michoacán. Lo que pasa con San Luis en San Luis, que pues también nos utilizó Nacho para decir que se iba a venir a Irapuato cuando fue algo totalmente cierto, incierto más bien, una forma de presionar al gobierno de San Luis para que siguiera apoyándolos. Con Jaguares debió haber pasado lo mismo, Nacho, no hay que ser un brujo para adivinarlo. El hecho de decir, es que el equipo, como ya no vamos a recibir el apoyo, pues se va a ir el equipo, que se vaya y se va a ir allá a Celaya. En la semana también Memo Lara, por ahí te compartí el enlace también, para que lo vieras, lo checaras, del Milenio Noticias. Él sale a decir de viva voz, de su propia voz, de Guillermo Lara, no de que el compadre o de que el amigo, de que les, no, de viva voz del dueño de los dos equipos, de Celaya y de Irapuato. Él dice esa situación de que no va a llegar Jaguares a Celaya, por tanto Celaya no viene a Irapuato. Al menos en esa forma como se nos había planteado de primera forma, de primera manera. ¿Sí? Por ahí dicen que todavía puede haber una posibilidad de que el grupo quedaría con dos grupos en la Liga de Ascenso. Hay que esperar a ver si es cierto, porque ahorita, mientras no exista un comunicado oficial del Consejo Nacional y de la rama, nada es cierto prácticamente. El lunes hay visorías para jugadores que han sido profesionales categorías 93 a 98. Me imagino que para reforzar el equipo de segunda o las terceras que tienen la misma institución en otras ciudades por ahí. 98, ¿qué? 93 a 98. Que hayan jugado profesionalmente. Ah, que han jugado ya. Aquí han jugado ya, pues va a estar complicado. Pues que prácticamente nada más aquellos que han estado parados un semestre o un año incluso. Sobre todo entre los más grandes, los 93, 94, 95. Que han estado ya con alguna experiencia, pero que estén parados ya en este instante. Esa es la expectativa. De momento todo parece indicar que va a seguir segunda división, que sea lo más probable, Nacho. Por ahí se hablaba de alguna otra parte del Irapuato AC. Por ahí se hablaba de que, bueno, vamos a decirlo de una vez, total. Por lo menos es alguien que así ha levantado la voz. Por ahí se hablaba que Leonel de la Rocha había vuelto en sus empresas de pollos, había vuelto a levantar la mano para adquirir una liga de ascenso. Eso nada más surgió una vez, no se ha vuelto a ocurrir. No se ha localizado a Leonel de la Rocha para ver si ha seguido con ese tipo de negociaciones o no ha seguido. Hay que esperar las situaciones con el AC. Eso es lo que más nos preocupa, Nacho, porque tú sabes las broncas que traen entre el AC. Unos quitan el estadio, otros lo rentan, luego se demandan entre ellos. Unos renuevan el AC a su nombre y dejan a los del otro grupo fuera. Entonces ese es un relajo y unas peleas que han pasado los últimos 23 años, Nacho. ¿Yo qué tengo que contarte? ¿Cuántos grupos hay entonces del AC? De momento dos. ¿Dos, ya? De momento dos. ¿Y eso por qué dos? Porque cada quien quiere su tajada del pastel, o no quiere su tajada, quiere el pastel completo, que es lo peor de todo. Pero pues es que con esos lineamientos que ellos tienen, pues es muy complicado llegar a un acuerdo. Y más cuando están ya peleados en forma crónica, ya no ven por el bien del fútbol de Irapuato, ellos ya ven por ver quién es más que el otro. Esa es la realidad. ¿Sí? Y pues sus peleas a los medios, a la afición no nos interesan. Lo que nos interesa es que haya un deporte profesional de buena calidad. ¿Y por qué lo decimos? Y Stephanie lo sabe ahorita. Se va a acabar el fútbol de ascenso y de primera. Hay que esperar un lapso de 2 semanas para que empiece la Copa América y la Copa la Eurocopa. Y en esas 2 semanas vamos a tener 4 partidos que vamos a hablar de cualquier otra cosa, menos de lo referente a lo que voy a hacer el fútbol, porque no hay fútbol aquí. ¿Eh? Y tú llegaste en esa otra parte, llegamos a una parte en que llegamos a dedicar programas a analizar cuáles son las cualidades de Cristiano o de Messi, porque realmente aquí en el ámbito local no hay fútbol, no hay un fútbol, no hay a quién seguir. ¿Sí? Si se hace el proyecto de lo de tercera, se fructifica, mira, encantados de la vida, porque ya hay entonces un equipo que va a estar representando la ciudad. ¿Sí? Si hay un equipo de liga de ascenso, perfecto también. Si hay un equipo femenil, más que perfecto todavía. El problema es ese. ¿Dónde jugar? Y los pocos lugares donde hay que jugar, hay que hacer muchas negociaciones para que se presten esos campos, Nacho. Eso sí. ¿Sí? Muchas negociaciones. ¿Sí? Entonces, díselos a ella que siendo campeonas, Estefani, y no tienen dónde queramos jugar. Y de la región, ¿verdad? No nada más estatales, de regional, nacional, y no tienen dónde jugar. Pues tienen que irse hasta Pueblo Nuevo. Tienen que irse hasta Pueblo Nuevo a jugar. ¿Sí? Porque aquí, aún con el nombre de aquí, no las dejan jugar aquí. Fíjate que esta es la ciudad más que no apoya mucho al deporte. Bueno, veo con todo respeto Pueblo Nuevo, Abasolo, todo. Hay muchísimo más apoyo. Hay mucho apoyo al deporte. Y aquí les pides un favor, te ponen trabas. Trabas tras trabas. Yes, no se puede. Yo creo que aquí el deporte lo tienen olvidado. Así es. Aquí el deporte lo tienen como negocio. Ajá. Aquí no lo tienen como apoyo para que trasciendan jugadores o atletas de alto rendimiento, tantos rendimientos aquí no lo tienen. Hay una vez nos tocó ver una situación con una persona que era directora de la Deportiva Norte. Estaba entrenando en una escuela de fútbol en el empastado 1 y en el campo 2 iba a haber una final de veteranos. No una final, un partido de veteranos. ¿Sí? Total que la directora, y se lo dijeron, le dice, para usted, o sea, porque le pagaron la renta, le cambiaron el pago de renta del 2 al 1. Le dice, para usted fue más fácil mover a 120 niños que dejar donde estaban a 22 personas. Y se molestó la señora, pero era la realidad. O sea, por una cuestión de 100 pesos de lo que difiere la renta de un campo del otro, prefirió mover 120 niños a mover a 22, a 25, pues, con los entrenador y el árbitro, vamos a dejarlo así, 30 entre los dos. Y son cosas que son incomprensibles, como tú dices, vale más el negocio que el sentido común en eso. Y el deporte, aunque sea profesional, sirve para fortalecer, para formar todavía. Las divisiones inferiores son formativas. Yo creo que hasta segunda división todavía es formativo, Nacho. Ya en ascenso y en primera ya es otra cosa. Ya están los que llegaron, los que se les faltó el escalón, o los que ya llegaron consolidados de alguna manera. Pero sí, todavía segunda división es formativa. Segunda talentos y segunda premier siguen siendo formativas todavía. Es lo que falta aquí. Mientras le dan preferencia pues a ligas, a escuelas, a todo, con todo respeto que todo el mundo se merece, se le da, pero no le dan un centro de atención a los jugadores o atletas que quieren entrenar. Y aquí siempre se ha prestigiado Irapuato por esa situación. Esas situaciones, exacto. Nunca han tenido dónde entrenar los chavos, dónde jugar y todo, pero... Bueno. Como las últimas, negocios son negocios. Así es, y pues ya, el día de hoy acabamos por hoy con Pro Deportivo. El lunes hay las visorías en Club Irapuato. Hay que ver si hay alguna noticia al respecto, referente a lo que es el fútbol, de si va a seguir segundo o va a haber liga de ascenso. Pero ya, falta muy poco para que ese telón caiga, Nacho, de hacerles la ilusión de que se recupere el ascenso o seguir un año más en la segunda premier. Que como van las cosas, a ver. Lo veo difícil. Lo veo muy difícil ya. Lo veo muy difícil. A ver, muy buenos días, Nacho. Hasta el lunes, nos vemos por aquí. Estefania, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenos días. Contáctenos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx.